Bueno, el escenario nuestro que nos imaginamos es este, y que aparte estamos convencidos que se va a lograr, que es esta fuerza nace, que esta fuerza, insisto, que nace para quedarse, una fuerza política que va entonces a tomar la palabra para decir que existen otros caminos, que no todo es lo mismo, que es posible que la política sea distinta, una fuerza que quiere decir que las viejas estructuras políticas están agotadas, son estructuras que en muchos casos están viciadas, degradadas, corrompidas, estructuras que cualquier colectivo los deja bien, ¿no? Que pueden estar un día en un lugar, otro día en otro, que es necesario renovar la política para mejorar la calidad de la democracia, para profundizarla y llenarla de contenido social, o sea que podamos empezar a pensar fuertemente en políticas que profundicen la distribución, de crecimiento con equidad. Quiero decir, si no se renueva la política es muy difícil esto, con más de lo mismo nos va a pasar lo mismo. Entonces, nuestro objetivo es el nacimiento de una fuerza política nueva y esto se va a lograr claramente el 28 de junio. ¿Pero se puede llegar sin tanta plata, sin invertir tanta plata, bueno, y sin eso, estar en gran cuñado? Y eso también es la característica de esta fuerza política, que nace contra todos esos aparatos existentes, sin candidatos millonarios, con billeteras gigantes, nace con mucho esfuerzo, nace porque contacta con una demanda de la población, de los y las bonaerenses, de construir algo nuevo, y nace con un esfuerzo militante, lleno de ideas, de convicciones, y además nace pudiendo balancear lo que hemos hecho, ¿no? Porque con 10 años de gobierno en Morón, que demuestran que existen otros caminos, que no es todo lo mismo. Morón era el paradigma de la corrupción menemista en la provincia de Buenos Aires, los periodistas escribían Morón, capital de la corrupción. No, y hoy podemos decir que es un municipio que es ejemplo de prácticas innovadoras en materia de transparencia, de lucha contra la corrupción, ¿no? De participación ciudadana, de libre acceso a la información, de rendición de cuentas. Un municipio que era ejemplo de un Estado que había abandonado a las grandes mayorías, un Estado con bandas cuasi mafiosas que estaban enquistadas dentro de él, y se recuperó el Estado, se recuperó la capacidad de hacer, se recuperó la capacidad operativa. Digo, estamos orgullosos de eso, podemos demostrarlo, podemos demostrar entonces que existen otros caminos, y podemos decir con orgullo que se marcó un rumbo distinto, no que está todo hecho, hay mucho por hacer, pero claramente un antes y después que demuestra claramente que se puede. Hablando justamente del candidato a millonario, ¿qué opina de las últimas declaraciones de Narváez respecto de que las empresas energéticas deberían estar en manos del Estado? Bueno, lo que pasa es que lo que creo que como a Macri se cayeron los piolines de la careta el otro día en un reportaje donde dejó claro cuáles son sus objetivos. Son dos coaliciones conservadoras, tanto la de Macri Solá de Narváez como la de Lilita, López Murphy, Carrió, donde unos plantean que hay que reprivatizar a la línea, reprivatizar las jubilaciones, otros como Prat Gay plantean que hay que volver al Fondo Monetario Internacional. O sea, claramente es una oposición que plantea retroceder, que plantea volver al pasado, y creo que de Narváez intenta ahora, con este brote estatista que le surgió, en realidad equilibrar eso que Macri planteó, pero cuando en realidad todo el mundo sabe que en el fondo está profundamente de acuerdo con Macri, ¿no? Que de Narváez es el reciclaje del menemismo. Por eso digo, hoy tenemos un escenario donde hay una oposición que plantea volver al pasado, que plantea retroceder, que plantea las recetas que ya fracasaron, y un oficialismo que invita a resignarse a los límites del presente, que dice esto es el tope de las transformaciones posibles. ¿Cómo se preparan para fiscalizar? Los que no queremos ni retroceder, ni tener los límites del presente, queremos construir otra cosa y por eso no lo encuentro. ¿Cuáles son esos límites del presente? Yo digo, los límites del presente son las estructuras ancladas en lo viejo, esas estructuras clientelares, prebendarias, esas estructuras degradadas claramente del PJ, que las tienen todas las propuestas, y además nosotros creemos que hay que profundizar políticas distributivas, que hay que ampliar y profundizar muchas cosas. Creo que se ha alcanzado un piso interesante, pero hay un techo muy bajo que le pone el propio gobierno y la propia estructura del PJ. Justamente, ¿cómo se preparan para fiscalizar el próximo domingo los comicios en la provincia de Buenos Aires? Bueno, nos preparamos fuertemente con militantes, con hombres y mujeres que van a fiscalizar en toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que creo que, bueno, cada fuerza política tiene que controlar, y nosotros no tenemos ningún indicio de todo esto que se ha debatido estos días. La verdad que sería una actitud muy irresponsable que genere alguna opinión en relación a posibles situaciones que no tenemos pruebas ni elementos para decirlo. Lo que sí estamos, obviamente, como en todas las elecciones, organizando la fiscalización, teniendo el dispositivo político, jurídico, listo por cualquier escenario, pero la verdad que ojalá sea una elección como corresponde, que se pueda elegir, que se pueda que haya una elección que nos enorgullezca, y bueno, habrá nuevas voces en el Parlamento. Sabatella, ¿se llega al Congreso, se imagina más cerca de Kirchner o de Francisco de Narváez? Nos imaginamos, a ver, con Francisco de Narváez estamos en las antípodas del pensamiento. De Narváez es claramente el pensamiento de derecha, es claramente el pensamiento neoliberal, es esa década del 90 que resurge a partir de él y de otras opciones. Nosotros nos imaginamos en una propuesta autónoma, independiente, como lo hemos hecho hasta acá. Una fuerza política que no es parte de ningún dispositivo existente, una fuerza que con esa autonomía o con esa independencia puede acompañar lo que cree que está bien, criticar lo que cree que está mal y proponer lo que falta. La ventaja que hay en Nuevo Encuentro es que nadie se va a sorprender, no es como otras fuerzas que dicen una cosa y hacen otra. No hay sorpresas con Nuevo Encuentro, no hay sorpresas. Nos va a encontrar siempre defendiendo todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de la democracia y profundizar las políticas distributivas. Y nos va a encontrar enfrente de todo lo que lesione la calidad democrática y profundice la desigualdad o la concentración. Por lo tanto, no hay sorpresas. Es una fuerza autónoma, independiente, que no va a ser parte de ninguna de las estructuras conocidas y que desde esa autonomía y esa independencia va a acompañar lo que cree y se va a relacionar desde sus principios. Hoy lo que vemos es que hay gente que por oponerse se opone a cosas que cree u otros que por defender defiende cosas que no cree. Nosotros no nos vamos a encontrar en esa situación. ¿Cómo se encuadra el Nuevo Encuentro en esta polémica estatización? Nosotros creemos en una democracia profunda, en una democracia que garantice derechos, una sociedad de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, y creemos profundamente en el rol del Estado como garante de esos derechos, y por lo tanto obviamente creemos en un Estado protagonista, en un Estado presente, y creemos, por ejemplo, que hay temas que el Estado tiene que tener no solamente la regulación, sino la soberanía sobre esos recursos. Por ejemplo, los recursos naturales, donde hay que tener una política fuerte de soberanía, porque tienen que ser parte de un proyecto nacional, y en ese sentido, obviamente, no solamente discutir la rentabilidad, sino también cómo esos recursos, que en muchos casos son bienes sociales, en muchos casos no renovables, son parte de un proyecto estratégico de país.